Buenos días a las radios comunitarias del país. En la tarde de ayer, un centenar de vecinos de Esquel se concentraron nuevamente en la Plaza Central y se movilizaron por las calles de la ciudad a raíz de lo que denominan un nuevo avance minero en la región y en el resto de la provincia. Durante la asamblea se leyó el siguiente documento. 4 de marzo de 2011, Esquel nuevamente en la calle. Como veníamos diciendo, pasamos del piloto a la posición de prendido. Motivó este cambio el intento de las mineras de avanzar en sus propósitos. Les decimos que los vecinos sabemos de la complicidad del gobierno en estos proyectos, del pago de campañas políticas a cambio de abrir a las empresas las tranqueras de nuestro suelo chubutense. Sabemos que los frena y les molesta la ley 5001, que quieren derogarla y que la defenderemos con todas nuestras fuerzas. Sabemos que hay un grupo de operadores locales que actúan pagados por las organizaciones vinculadas con las multinacionales, traidores a la patria por un puñado de pesos y que deberán dar cuenta ante la sociedad por sus acciones. Sabemos de la presencia de medios y medio entrevistando periodistas para comprarlos, de encuestas con sondeos mineros a la población y del fracasado esfuerzo de realizar jornadas productivas, incluyendo a la minería que es extractiva, tratando de engañar a los desprevenidos con la ayuda de los vendidos de siempre. Sabemos que las mentiras de las mineras, de querer comprar a la gente de la meseta con fiestas, asados, computadoras, falsas promesas, y si no, con amenazas y aprietes, todo con la ausencia del gobierno. Mienten en cada conferencia de prensa, reunión o encuentro que realizan. Sabemos que la minería metalífera no es más que sequía, contaminación y saqueo. No es desarrollo ni mejor calidad de vida para los pueblos afectados. Lo comprobamos en todos los lugares donde hay estos nefastos emprendimientos. Sabemos decir sí al agua pura, sí al desarrollo genuino, sí al crecimiento, sin comprometer los tiempos que vendrán. Sabemos que nuestra participación determinó y seguirá determinando nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Por eso, porque sabemos, afirmamos, hoy como siempre, no pasarán. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, informó Pablo Galperín para Farco Satelital.